Miedo es aquel herrero ignorante del amor y que forja los metales que esclavizan el corazón. Amor, amor, arco iris del trovador. Amor, amor, la sonrisa, sonrisa de Dios. Son latidos del gorrión, el cantar del sabio, sabio trovador. Amor, el cantar de los lirios del corazón. En ti, latidos de Dios. Miedo es aquel herrero ignorante del amor y que forja los metales que esclavizan al corazón. Memento homo quia, quia pulvis est et in pulverem revestirei.